¿Qué relación puede haber entre el preguntarse y repreguntarse y el filosofar? La relación depende del tipo de preguntar. Podríamos decir que el filósofo y la filosofía están asociados a cierto preguntar. Ese es uno de los temas que desarrollaremos luego, ¿no? El tema de la pregunta originaria de la filosofía. De modo que hay un preguntar que es esencial a la filosofía. Hay un modo de preguntar sin el cual no se puede filosofar. El filósofo es necesariamente preguntador. Tiene que preguntar ciertas cosas. Y esto, en relación con el tema del origen, nos lleva a esclarecer que el asombro ante el ser de las cosas está asociado a la necesidad de preguntar. Y es inseparable de un preguntar que busque la verdad y que busque el fundamento y el principio inteligible de las cosas. Pero es claro que no todo preguntar humano es de esa índole. Entonces, hay ciertas formas de preguntar o ciertos modos de formular preguntas que o no tienen nada que ver con la actitud filosófica o incluso se oponen a la actitud filosófica. Por ejemplo, un preguntar capcioso que busque enredar a la inteligencia para rechazar la idea de que alguna cosa puede ser definida o alguna verdad puede ser hallada, que esa idea sería un preguntar asociado a una actitud de tipo escéptico, relativista en la base, ¿no? O un preguntar que lo que procura es generar confusión y de esa manera impedir la marcha sólida de la inteligencia hacia la verdad o hacia los fundamentos profundos de las cosas. O un preguntar que tenga como única finalidad afianzar al que pregunta en su propia convicción subjetiva o en un parecer vulgar del cual no quiere desprenderse, sin detenerse a reflexionar si ese parecer o esa presunción de saber son verdad auténticamente o no. Esos preguntares son preguntares que, lejos de ser filosóficos y afines a la filosofía, son antifilosóficos. Así que a esa cuestión habría que responder siempre distinguiendo entre preguntar y preguntar.